ולא תיאבלי יוחבה שכל סקרטו תוסבריה פוסה מסוחוס לרע לה ורדה, לה ורדה, לה ורדה, לה ורדה לא תיארה פלטה פרגונטר פוס מסקרטו אנטנדרה Mis ojos no podrán mentir, no podrán, no podrán, no podrán, no podrán. Dime por qué, di por qué, di por qué, mis ojos no miras jamás. Tal vez brillar, yo lo sé, yo lo sé, mi amor en ellos tú verás. Dime por qué, di por qué, di por qué, mis ojos no miras jamás. De brillar, yo lo sé, yo lo sé, de amor en ellos tú verás. Aunque no quieras preguntar, sé que al fin lo descubrirás. Mis ojos no podrán mentir, no podrán, no podrán, no podrán, no podrán. Dime por qué, di por qué, di por qué. Mis ojos no miras jamás. Tal vez brillar, yo lo sé, mi amor.